¿Sabes cuál fue la primera brutalidad que hizo Peña Nieto como presidente? 1 de diciembre de 2012, 9:30 a.m. Un hombre de 67 años de edad llega al cerco de San Lázaro. Cerco para impedir la violencia en la toma de posesión del nuevo muñeco de los Mandones. Este hombre solo quería manifestarse en contra del mal gobierno, especialmente contra Enrique Peña Nieto, asesino, violador, torturador y represor profesional. Él solo caminaba para llegar a la concentración. De pronto, el ruido sordo de una granada lacrimógena, el soundtrack de las manifestaciones del 1 de diciembre. Imagen siguiente. El cráneo de un hombre abierto. Exposición de masa cerebral. Atrás de las vallas de seguridad, la fuerza pública. Miles de uniformados, miles de potenciales asesinos. Uno de ellos es el que jaló al gatillo. En el piso, un gran charco de sangre. Entre las granadas y los gases, la solidaridad. Llegan hombres, estudiantes, mujeres y jóvenes. Aunque los policías empiezan a aventar balas de goma para que no se acerquen, los manifestantes hacen escudo alrededor del hombre gravemente herido. Entre las balas inventan una camilla, lo cargan entre varios y lo alejan del que se pretendía fuera su lecho de muerte. Lo alejan de aquellos miles de asesinos asalariados que defienden un poder infame. Hay otros heridos graves. Un estudiante de nombre José Uriel Sandoval Díaz es alcanzado por un proyectil que le explota en la cara. Resultado, pérdida de un ojo, nariz fracturada y pómulos dañados. Otros tendrán que ir al hospital para recibir atención por las heridas de las balas y golpes de los policías. Más de 100 detenidos inocentes. Por ejemplo, un profesor de la UNAM que hace una compra en el centro ni siquiera pretende manifestarse. Igual se lo llevan y lo golpean. El hombre con el cráneo abierto es nuestro hermano, Juan Francisco Cuy Kendall Leal, el compa Cuy de La Sexta. Lo hemos visto en las obras de teatro contra el poder, en las concentraciones por la libertad de los presos políticos, en los eventos en solidaridad con las comunidades zapatistas. Uno de nosotros y uno de los miles. Cientos de miles que están hartos de la explotación, el despojo, el desprecio y la represión. Entre los gases, la memoria corre a aquel mayo de Atenco, aquella maldita granada que tras un mes en coma nos asesinó al compañero Alexis Olin Benomea. La misma arma, la misma puntería asesina que busca vidas al alcance de su tiro, la misma orden del mismo criminal al mando, la misma brutalidad. Actualmente nuestro compañero Cuy ha salido del coma inducido. Aunque las dos cirugías realizadas han sido positivas, su situación es muy grave. ¿Quién sabe lo que pase por la mente de Cuy y si nos reconozca perfectamente? No lo sabemos, pues no puede hablar y solo mueve, no sin dificultad, el brazo y la pierna derecha. Urge seguir solidarizándonos entre todos y todas, adherentes a La Sexta, simpatizantes, gente de corazón humilde y sencillo. Estudiantes, trabajadores, desempleados, artistas, otros y otras, tenemos que acompañar a nuestro compañero para que se resuelva su citación clínica y que se haga justicia por las atrocidades cometidas contra los manifestantes del 1 de diciembre, ordenadas por el gobierno federal, PRI, y el gobierno del DF, PRD. Siguen los disparos, en muchas geografías a lo largo de todo el calendario. Ayer Alexis, hoy Cuy, mañana nosotros... Organízate y lucha. Apoya a Cuy con tu donativo para sus gastos médicos a la cuenta 28-24-02-42-14 de Bancomer a nombre de Eva Palma Pastrana. La cuenta es 28-24-02-42-14. Siempre me mata, me matará y siempre me matará.